sé por qué acabaste con esta ilusión. Si ahora me estás suplicando perdón, como si a mí no me hiciera el dolor. Acuérdate que te grité no me dejes, por Dios, y te propuse negar nuestro amor, por si algún día eso pena te dio. También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño. Perdón por si te saco en cara tu fuerte castigo. Sé que estarás pensando que yo actúo como un niño. No podré olvidarte ni en un siglo, aunque recordarte me traiga martirio. Sin pensar destrozaste mi alma y te llevaste mis esperanzas. Me pediste que te olvidara, no me diste gran importancia. ¿A qué vienes? No entiendo nada. Si ya tengo a alguien que me ama, me confundes con tus palabras. Date cuenta el daño que causas a mi corazón. Cambiaste por alguien mayor, profesional en las cosas de amor, porque una amiga te lo aconsejó. Nunca esperé que amarte tanto sería mi error, pero qué tarde mi alma descubrió que no se puede querer y querer. No sabes qué tuve que hacer para no pensarte todo el día y poder entender que ya tú a mí no me querías. Mi corazón al sufrimiento no lo conocía hasta que tú llegaste y acabaste con mi vida. No podré olvidarte ni en un siglo, aunque recordarte me traiga martirio. Sin pensar destrozaste mi alma y te llevaste mis esperanzas. A mi corazón.